Esto es Tiempo de Jazz. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasarov. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Jazz aquí en exclusiva en Ágora Sol Radio, escuchando músicas de todas las décadas, de todos los estilos del jazz en esta celebración nuestra que es permanentemente nuestro programa, escuchando música de todos los palos posibles y de todas las épocas que es lo nuestro. Vamos a comenzar hoy con Dizzy Gillespie. Dizzy en 1947, luego de su experiencia en quinteto con Charlie Parker, ya hecho una estrella él mismo, pero prescindiendo de Charlie Parker para esta empresa, dado que Charlie Parker no estaba siempre bien dispuesto para lo suyo. Dizzy logró lo que pocos hacer, que la big band de jazz sonara con el desparpajo propio del bebop, con una armadura, una estructura realmente trabajada. Para eso contaba con varios arregladores, entre ellos John Lewis, sí, que toca el piano en el track que vamos a escuchar y que es el responsable del arreglo de este Cool Breeze, composición de Dizzy con otro pianista, Tad Dameron. Luego contaré quiénes son los otros miembros de esta banda, bueno, algunos porque son muchísimos, pero podemos decir que vamos a escuchar a Dizzy, no solo la trompeta, sino también al vocal, junto con Kenny Haggood, que habitualmente tocaba, era más de baladas, el cantante, pero aquí lo escuchamos con Dizzy divirtiéndose ambos entre sí y con nosotros también. Cool Breeze es el tema, Dizzy Gillespie y su big band, su orquesta, como él la llamaba en 1947 en Tiempo de Jazz. Thank you. Cool Breeze, la composición de Dizzy Gillespie con Tad Dameron por Dizzy Gillespie y su orquesta en 1947, con incluyendo, no, estos no son todos, por supuesto, a Benny Bailey a la trompeta, a Big Nick Nicholas al saxo tenor, Cecil Payne al saxo barítono, John Lewis al piano, como dijimos antes, Kenny Clarke a la batería, Chano Pozzo a las congas, realmente personal de lujo, y los otros también, aunque no los mencionemos porque el sonido fue espectacular, de esta Big Band, Bebop orquestal, Bebop de Big Band en 1947, Dizzy Gillespie y su orquesta Cool Breeze. Esto fue Tiempo de Jazz, Jazz con Desparpajo, pero ahora vamos a pasar a un momento un poco más de recogimiento, porque lo que vamos a escuchar se llama Requiem, ese es el nombre de este tema, que es una composición de Lenny Tristano. Lenny Tristano compuso este Requiem en 1955, donde aúna un poco de música clásica y un poco de blues, todo en uno, rindiendo homenaje, aunque no lo dice, a Charlie Parker. Esto es una grabación de 1955, el mismísimo año de la muerte del gran Charlie Parker. Esto viene a cuento, ¿no?, por lo que escuchamos recién de Dizzy. Y nada, esta música no va a tener nada del bebop, pero sí es un lamento pero con blueseado y con una cierta alegría por lo menos haber tenido en este mundo a Charlie Parker. Lenny Tristano en solo, sí, porque esto es un solo de piano, Lenny Tristano solo al piano en 1955 en la ciudad de Nueva York. Su tema, Requiem, aquí en Tiempo de Jazz. Thank you. Lenny Tristano solo piano Requiem, su tributo a Charlie Parker en el mismísimo año de la muerte de Charlie Parker, 1955. Interesante porque Lenny Tristano en general en los manuales así del jazz van y lo ponen como bebop, y ciertamente tiene es un hombre de su tiempo, sí, entonces bebop estaba ahí en el aire, pero Lenny Tristano siempre fue su propia persona. Y además de esto, aparte de esto que acabamos de escuchar, tiene una una música que nos ha dejado, que es realmente de acción y que nosotros ocasionalmente escuchamos en este programa y seguiremos haciéndolo, por supuesto, porque expandió el bebop y expandió la música en general, como corresponde con todos los grandes creadores. Lenny Tristano en 1955 aquí en Tiempo de Jazz. Estamos emitiendo en Ágora Sol Radio Tiempo de Jazz, música de todas las décadas del jazz. Y ahora vamos a escuchar a Mingus Big Band. Ese es el nombre del grupo, Mingus Big Band, pero sin Charles Mingus, ¿sí? Charles Mingus estaba muerto hacía ya bastante tiempo para cuando esta gente grabó esta música. 1991 aproximadamente, creo que debe ser el año en el que comenzó esta agregación de músicos muy interesante, que ahora vamos a mencionar porque se lo merecen. Y lo que vamos a escuchar ahora es una grabación 95, que es el resultado de una gira que realizaron en 1994 aquí en Europa. Lo que tenemos aquí es una producción de la propia esposa, viuda aquí, de Charles Mingus, y una banda increíble con, vamos a mencionar algunos, no a todos, pero hay que decir, no sé, Randy Brecker, por ejemplo, a la trompeta, es de acción, va a ser el solo de trompeta que vamos a escuchar. Earl McIntyre o Frank Lacey, Kuumba, Frank Lacey a los trombones, Gary Smullyan al barítono, John Stubblefield, Craig Handy, Chris Potter, tres tenores, eso es tremendo también. Hay que mencionar a Steve Slagle, que aunque no es tan famoso, hace el solo de alto de este tema, y sección rítmica también de lujo con Kenny Drew Jr., sí, que no su padre, al piano, Andy McKee al contrabajo y Adam Cruz a la batería. Vamos a escuchar Mingus Big Band, se entiende, como no está Mingus y es como 20 años después de su muerte, es una banda tributo, pero tiene el sello de autenticidad dado por su viuda, y ellos recrean el repertorio Mingus. En este caso vamos a escuchar Reincarnation of a Lovebird, ¿no? Reencarnación de un Lovebird. ¿Qué es un lovebird? Es un pájaro de amor, un amorcito de pájaro. Un lovebird debe ser alguno de los pájaros con su nombre en inglés. Reincarnation of a Lovebird es composición de Charles Mingus. Esta grabación es de 1995, post-Mingus. Esta es la Mingus Big Band celebrando a Charlie en Tiempo de Jazz. Bye. Mingus Big Band, la banda, la Big Band, como su nombre dice, en homenaje a Charles Mingus, 20 años después de su muerte, casi, 1995 es el año de esta grabación, y lo que escuchamos es una composición de Charles Mingus, Reincarnation of a Lovebird. Esto es algo de los 50, seguramente sí, no tenemos claro, pero creo que son los 50, y escuchamos, nada, una gente tremenda, como se pudo escuchar claramente, haciendo esta música con todo el nervio que requiere un chart de Charles Mingus. En los solos, Randy Brecker a la trompeta y Steve Slagle al saxo alto. Mingus Big Band aquí en Tiempo de Jazz. Vamos a escuchar ahora, nos vamos unos años antes, casi 30 años antes, 1966, pero la música guarda algunas similitudes, pero pocas. Wayne Shorter es el asunto que nos ocupa ahora. Wayne Shorter en uno de sus grandes momentos, los 60, sí, gran momento de Wayne Shorter, fue director musical de Art Blakey y los Jazz Messengers, además saxo tenor, por supuesto, tenor también y compositor de muchísimos de los temas más importantes para el segundo quinteto de Miles Davis en los 50, su propia carrera como solista en el sello Blue Note, todo eso hace de Wayne Shorter una de las personas importantes en la historia del jazz en general y en los 60 en particular, sí. Entonces, de 60, vamos a escuchar ahora su composición Footprints, muy famosa, por cierto, probablemente más famosa por la versión de Miles Davis, pero que es del mismo año, 66, pero aquí tenemos la primera versión grabada, que es la del propio Wayne Shorter, para sí mismo, en 1900, como dijimos, 66. Ray Workman toca el contrabajo, Joe Chambers toca la batería, y en piano, nada menos que Herbie Hancock, compañero de correrías Blue Note y Miles Davis, de por muchos años, de Wayne Shorter. La composición de Wayne Shorter, entonces, Footprints, esas son las pisadas, las huellas, ¿no? Unas huellas, huellas, ¿sí? Yo pienso que Footprints va bien como huellas, ¿no? Footprints de Wayne Shorter, Wayne Shorter al saxo tenor, aquí en Tiempo de Jazz. Thank you. Wayne Shorter, compositor y saxo tenor, en este tema Footprints, su composición de 1966, la mejor década sin duda de Wayne Shorter, acompañado por Herbie Hancock al piano, por Reggie Workman al contrabajo y por Joe Chambers a la batería, un classic forever de Wayne Shorter y del jazz. Esto es Tiempo de Jazz, escuchamos todos los estilos de jazz mezclados, en este caso, porque este programa es el mix, este es el mix número 14, y vamos a pasar ahora, sí, atravesando los estilos y los tiempos, a Django Bates. Django Bates es un inglés que toca teclado, toca uno de los vientos, ¿sí? un brass extraño, el peckhorn. Y lo que vamos a escuchar, Django Bates es inglés. Entonces, como inglés y como músico de jazz en general, porque en realidad hace otras cosas que están un poco alejadas del jazz, él aún tiene una mezcla muy personal, muy particular de los estilos, y entonces, tiene su propia identidad musical, pero claro, toma de diversas fuentes. Entonces el jazz sin duda está ahí presente, pero también puede haber fusión, puede haber música de circo o de music hall, ¿no? Recordemos que estamos hablando de un europeo. Lo que vamos a escuchar ahora es un tema llamado así, Three Architects Call Gabriele, Just What I Expected. ¿No? ¿Se entendió? Sí, tres arquitectos llamados Gabriele, es un nombre italiano, estamos hablando de hombres, sí, Gabriele. Just What I Expected, justo lo que pensaba, ¿no? Es una gracieta, porque Django Bates es muy gracioso y en este tema lo es bastante también, aunque lo que va a hacer es dedicarse un poco al género más parecido a la fusión, incluso parecido en algún tramo del tema a Weather Report, que viene muy a cuento después de haber escuchado a Wayne Shorter, que se pasó los 70s y parte de los 80s como miembro de Weather Report. Vamos aquí con esta música de Django Bates a cargo de su banda, una de sus bandas, llamada Human Chain, la cadena humana. Django Bates toca piano, toca sintetizador, en realidad específicamente en este tema, y también hace un poco de vocal, hace la línea de voz, unísono de voz y saxo y teclado. Ian Ballamy toca el saxo alto en este tema, Mike Mondesir toca el bajo eléctrico y Martin Franz toca la batería. Esto es una fusión extraña a la inglesa a cargo de Django Bates y su tema Three Architects Call Gabriele. Esto es Tiempo de Jazz. Thank you. Django Bates, el músico británico al teclado, a la voz también en su composición Three Architects Called Gabrielle, Just What I Expected, su composición de 1993, Django Bates con su grupo Human Chain, Jazz Fusion, casi habría que decir también, Jazz Rock inglés en tiempo de jazz. Escuchamos todos los estilos de jazz aquí en tiempo de jazz en Agora Sol Radio, y ahora entonces toca el turno de Sonny Stitt. Qué bueno escuchar a Sonny Stitt. Little Bird le decían al comienzo a Sonny Stitt porque sonaba tan parecido a Charlie Parker que bueno, nada, Little Bird aparte era un poco menor que Charlie Parker en algunos años, pero de todos modos tuvo su encuentro personal con Charlie Parker, varios encuentros de hecho, y Sonny Stitt, y nada, llegaron a un acuerdo en el cual ambos reconocían, Charlie Parker en particular, que Sonny Stitt llegó a ese estilo por mérito propio, sí, y no solo copiando a Bird, que era la influencia de todos, nadie va a decir que no, pero Sonny Stitt tenía el sonido y así lo llevó durante mucho tiempo en el saxo alto hasta que se pasó al tenor y entonces encontró una personalidad más propia. Pero al alto es tremendo Sonny Stitt y lo vamos a comprobar en este cortísimo, sí, lamentablemente dura muy poco, 2 minutos y medio, de I'm in the Mood of Love Tonight, ¿no? Es muy lindo el título, sí, estoy en la onda del amor esta noche. I'm in the Mood of Love, en realidad es I'm in the Mood of Love Every Night at 8, ¿no? Todas las noches a las 8. Nada, estas canciones tan simpáticas, tan lindas de los años del Great American Songbook, pero aquí hechos en instrumental. Esto es Sonny Stitt en directo en 1954 en Boston con su cuarteto haciendo este maravilloso tema. Sí, I'm in the Mood of Love, Sonny Stitt, 1954, en tiempo de jazz. Sonny Stitt, I'm in the Mood of Love, Every Night at Eight, ese es el nombre del tema, esta linda composición americana que Sonny Stitt hizo en 1954 con su cuarteto en esta versión instrumental. Esto es Sonny Stitt y su sonido un poco Charlie Parkeresco, pero tan lindo, ¿no? Sonny Stitt en tiempo de jazz, escuchamos jazz de cualquier proveniencia y entonces ahora toca The Clarinet Summit. The Clarinet Summit, ¿no? La cumbre del clarinete, ese es el nombre del grupo, es un cuarteto de clarinetes, ¿sí? Así como suena. Alvin Batiste, John Carter y Jimmy Hamilton tocan el clarinete común, el clarinete en si bemol, sí, que es el clarinete más conocido por todos, y David Murray toca el clarinete bajo, ¿sí? En el registro bajo. Aquí tenemos una agrupación interesante por el tema no solo estilístico, sino también generacional, ¿sí? Alvin Batiste, John Carter, Jimmy Hamilton. Bueno, comencemos por Jimmy Hamilton, clarinetista para y saxofonista también para Duke Ellington, ¿sí? Empezando en los años 40, ¿sí? Y esta grabación del 87, nada, nos va a mostrar que es un señor mayor para esta altura y con un estilo muy particular que viene de la época del swing, viene de Ellington, hay que decirlo. Alvin Batiste es un clarinete de Nueva Orleans, pero en estilos más de vanguardia, aunque también participan grabaciones más mainstream, pero John Carter es totalmente de vanguardia y va a ser el que haga los sonidos más extraños y más agudos en este tema. David Murray, al clarinete bajo, va a ser eso, los bajos del tema con su viento. Y nada, ya vamos a hablar de David Murray porque tenemos un tema preparado en esta ocasión de David. Entonces, nada, aquí vamos a escuchar estos cuatro de Clarinet Summit: Alvin Batiste, John Carter, Jimmy Hamilton y David Murray, en la composición de Alvin Batiste Beatbox, mostrando un poco de su avangardismo, la vanguardia del jazz en esta manera extraña de 1987, cuarteto de clarinetes de Clarinet Summit en tiempo de jazz. Thank you. The Clarinet Summit, la cumbre del clarinete Alvin Batiste, John Carter y Jimmy Hamilton a los clarinetes David Murray al clarinete bajo. Composición de Alvin Batiste, Beatbox. Esto es una grabación marzo 29, 1987 en Atlanta, Georgia. Esos son los Estados Unidos y entonces escuchamos esta música que de la tradición, sí, conserva la tradición, nadie va a decir que no, siempre que esté Jimmy Hamilton o cualquiera de todos los cuatro que tocan aquí. Pero sin duda la mirada al futuro, el futuro de 1987 que sigue siendo el futuro hoy en día, diría yo. The Clarinet Summit aquí en Tiempo de Jazz, Jazz de Vanguardia. Y ahora lo próximo no va a sonar a vanguardia, pero está genial también y sin duda también tiene lo suyo avanzando la música, porque Marty Page dirigiendo esta orquesta y haciendo los arreglos, nada, muestra que absorbió las enseñanzas de Birth of the Cool, de Miles Davis, de Gil Evans, de todos esos que participaron en esa música del 49, aquí en esta grabación 59. Esto es West Coast Jazz, uno podría decir, jazz de la costa este. Marty Page, como dijimos, es el arreglador y director del grupo, pero la estrella aquí, el líder, es Art Pepper. Art Pepper, gran saxofonista, también, como dijimos, de la costa oeste, colaboró con todos, con Kenton, con nada. Toda una carrera de Art Pepper, lamentablemente interrumpida ocasionalmente por algunas estancias en prisión, pero bueno, nada grave y luego salió. Y aquí lo tenemos entonces, Art Pepper haciendo. Este es un disco fantástico, ¿sí? Art Pepper Plus 11, Art Pepper más 11, gran disco, Modern Jazz Classics es el subtítulo, y va de eso el disco, de temas de bebop básicamente y post-bop, pero bueno, nada, arreglados para este grupo maravilloso que incluye entre otros a Mel Lewis a la batería, a Russ Freeman al piano, tenemos aquí a Bill Perkins al saxo tenor, Pete Candolí a la trompeta, nada, gente espectacular toda de Los Ángeles, ¿sí? Grabación. Esto es marzo 28, 1959. Art Pepper va a tocar el saxo alto, es el solista líder. Hay otros que también contribuyen. Arreglo de Marty Page y el tema nada menos que Groovin' High de Charlie Parker. Bebop arreglado para Big Band, pero una Big Band elegante de la costa oeste. Art Pepper al saxo alto en Tiempo de Jazz. Thank you. Art Pepper más 11 músicos de la Big Band que lo acompaña, una pequeña Big Band casi se podría decir, arreglados y dirigidos por Marty Page. El tema Groovin' High, una gema del bop, del bebop de todos los tiempos, bueno, de los 40, sí, que quedó para siempre. Art Pepper, excelente, al saxo alto. Jazz of the West Coast, de la costa oeste de los Estados Unidos, por supuesto, aquí en Tiempo de Jazz. Continuamos ahora con otra música completamente distinta, porque es lo que hacemos a veces aquí en este programa, y vamos a escuchar de 1981 al octeto de David Murray. David Murray, que lo escuchamos hace recién, antes del tema que pasó, como el clarinete bajo de The Clarinet Summit, de la cumbre del clarinete, lo tenemos aquí con su propio octeto. David Murray ya comenzó en los 70s, sí, nació en el 55, o sea que en los comienzos de David Murray, en las grabaciones que se conocen así más tempranas de él, tiene 20 años, ¿sí? Y siempre dedicado a los estilos más vanguardistas del jazz, pero siempre también con un ojo puesto en la tradición, ¿sí? David Murray no solo homenajea y puede tocar casi como Ben Webster o como Coleman Hawkins o como Lester Young o como Paul Gonsalves también, ¿por qué no? ¿Sí? Las sutilezas armónicas de David Murray son un clásico en el jazz de vanguardia desde hace casi 40 años. Esta grabación del octeto cuenta con los siguientes, y este es un personal de lujo también, lo era en su momento y ahora a futuro de esto, que es ahora, es realmente increíble. Henry Fregill toca el saxo alto, Olu Dara toca la trompeta, Lawrence Butch Morris toca la corneta, George Lewis el trombón, Anthony Davis el piano, Wilbur Morris el contrabajo y Steve McCall la batería. Grabación 1 de noviembre de 1981, este increíble octeto de David Murray aquí al saxo tenor, su tema Santa Bárbara and Creche of Follies. Esto es la vanguardia con un ojo en la tradición y una música maravillosa, Forever, David Murray Octet en Tiempo de Jazz. We'll be right back. David Murray Octet en 1981, su composición Santa Barbara and Crenshaw Follies. Este es el octeto de David Murray con una de las formaciones no solo más fantásticas de un octeto de David Murray, que todas fueron muy buenas por cierto, sino del jazz en general, ¿sí? Con una reunión de estrellas increíble, y así sonó de increíble el tema, ¿sí? David Murray, vanguardia, contradicción, todo junto en el 81 en tiempo de jazz. Continuamos escuchando músicas de todos los tiempos del jazz y nos vamos a 1960. Es el año de esta música maravillosa que vamos a escuchar ahora y que es nada menos que un trozo de The Blues and the Abstract Truth. Esa es la grabación clásica de Oliver Nelson. Corregimos, 1961, ¿sí? Con gafas todo es mejor. 1961 es el año de esta música, justo 20 años antes de lo que acabamos de escuchar. Oliver Nelson, gran arreglador, tal vez mejor arreglador que solista, aunque toca espectacular también, nadie va a decir que no, el saxo tenor, el saxo alto, tiene solos clásicos incluso, pero siempre lo suyo es como, me refiero a su labor como solista, un poco más como estudiada o desde un punto de vista más académico, pero como arreglador es como Oliver Nelson ha pasado la historia arreglando big bands o no big bands, como lo que vamos a escuchar ahora, ¿sí? Grupos más pequeños, con maestría, ¿sí? Logrando sacar la mayor cantidad posible de texturas, de matices de un grupo dado. Y lamentablemente Oliver Nelson luego el jazz lo perdió en manos de la televisión, ¿sí? Entonces Oliver, no mucho dinero, nadie va a decir que no, pero poca música creativa y nada, llegó a ser la música, aquí pasaban $6 Million Man, ¿sí? El hombre nuclear, el hombre biónico, ¿sí? Bueno, una serie famosa setentera donde Oliver Nelson, yo creo que estaba overvalued, ¿sí? Overqualified para hacer la música de esa serie. Y nada, ahí terminaron sus días. Oliver no llegó ni a los 50, pero dejó su impronta como arreglador, como intérprete también, pero más que nada como arreglador y como conceptualista. Y su Blues and the Abstract Truth, su disco clásico del 61, es un testimonio de ello. Vamos a escuchar su composición. Yearning es el nombre del tema y aquí vamos a escuchar diversos solos, ahora vamos a decir quiénes son los que tocan, pero ninguno del propio Oliver Nelson, porque su tarea aquí es, como dijimos, de arreglador en este tema, sí, arregla todo, en este tema no toca. Oliver Nelson aquí va a tocar el saxo tenor, pero los otros que tocan espectaculares son Eric Dolphy al saxo alto, la flauta también, pero aquí saxo alto, Freddie Hubbard a la trompeta, George Barrow, menos conocido pero importante, aquí haciendo la raíz con su saxo barítono, nada menos que Bill Evans al piano, Paul Chambers al contrabajo y Roy Haynes a la batería. Seleccionado de lujo en 1961 para la composición de Oliver Nelson. Yearning, esto es Oliver Nelson en tiempo de jazz. Thank you. Oliver Nelson, compositor y saxo tenor, en su tema, claro, sí, es el compositor de su tema, obviamente, Yearning, ¿sí? Una composición que aparece en su Blues and the Abstract Truth, su clásico disco en el sello Impulse en 1961, Oliver Nelson con la crema del jazz en ese momento y de palos distintos, Freddie Hubbard, entre otros, en la trompeta, Eric Dolphy, tremendo su solo de saxo alto al comienzo, y también colaborando, no hay que olvidarlo, Bill Evans al piano, ¿sí? Roy Haynes a la batería, personal increíble, todos merecidamente con prestigio, sí, sin ninguna duda, en esta banda de Oliver Nelson. 1961, Oliver Nelson en tiempo de jazz. Vamos a cerrar nuestro programa con otro salto en el tiempo, un salto un poco menor, vamos a pasar del 61 al 70, solo 9 años, pero hay una diferencia en la música y la vamos a notar. Vamos a seguir escuchando jazz porque ese es nuestro programa, pero ahora vamos con Lee Morgan en directo. Sí, Lee Morgan en directo en el 70 implica varias cosas. Implica conexión, hablamos ya de esto con algún otro músico en este programa, conexión con el pasado sin ninguna duda, nadie dudaría de que esto es jazz, pero la búsqueda es evidente, sí, y nada, los 70s, 1970 son todavía los 60s, entonces nada, aquí hay una emoción en explorar territorios insólitos, sí, especialmente lo vamos a escuchar eso, Lee Morgan también, pero de la mano de Benny Maupin. Vamos a mencionar a los que van a tocar aquí con Lee Morgan. Lee Morgan aquí toca el fiscornio, el flugelhorn, sí. Benny Maupin toca el saxo tenor. Benny Maupin tocó con Herbie Hancock, con Miles Davis, está en un par de discos de Miles, en Beaches Brew, en On the Corner, eso es muy importante. Pero lo más importante es cómo toca el saxo en este tema. Harold Mayburn toca el piano, Jamie Merritt toca el contrabajo y Mickey Rocker es el batería de este grupo, pero en este tema no toca. Aquí toca de invitado Jack DeJohnette, amigo personal de Lee Morgan y que a la sazón era parte del grupo de Miles Davis. Entonces, el tema es Speedball. Otro día hablamos, decimos que es un Speedball, pero nada, es el tema de Lee Morgan. No, sí, es el tema de Lee Morgan, efectivamente, Speedball. Este es el directo grabado en julio, alguna fecha entre el 10, el 11 y el 12 de julio de 1970 en California, en Hermosa Beach. Qué lindo, ¿no? La playa hermosa, el faro de Lighthouse, ese es el lugar donde se grabó legendario club de jazz. Este es el quinteto de Lee Morgan, su tema Speedball, en directo, en tiempo de jazz. Thank you. Thank you. That was guest artist Jack DeJohnette. Escuchamos a Lee Morgan en directo en el Lighthouse, el Faro. Esto era en Hermosa Beach, California, en 1970. Lee Morgan al fiscornio en su composición Speedball, junto con Benny Maupin al saxo tenor, tremendo su solo, como dijimos, Harold Mayburn al piano, Jamie Merritt al contrabajo y de invitado Jack DeJohnette a la batería. Y así cerramos nuestra emisión de hoy. Amigos, muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Esto fue Tiempo de Jazz, operado por César Pradíez, con selección musical y conducción de Gregorio Kasarov. Hasta la próxima, gracias.